los detalles. Si de noche o fue en la tarde, si era lunes o era martes, no me importan los detalles. Mientras tú me conocías, era él quien te escribía. Y si era interesante, no me importan los detalles.